Tenemos ya en el aire y le damos la bienvenida a Alejandra. Alejandra, bienvenida a La Semilla Programa Radial. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, aquí estamos. Bueno, nuevamente aquí convocándote, en este caso para que nos cuentes y nos compartas acerca de la actividad que se va a desarrollar el próximo jueves por la mañana en la ciudad de Córdoba frente al Tribunal Superior de Justicia. ¿Querés contarnos un poco de qué va esta actividad, cuáles son las causas, quiénes la organizan? Bien. Bueno, desde la Mesa de Organizaciones, Comunidades Indígenas y Asambleas Socioambientales, pensamos justamente realizar esta actividad el jueves, día jueves a partir de las 8 de la mañana, ahí en Tribunales 1, para poder no solamente presentar un petitorio a la justicia, a las instituciones de la justicia, porque en realidad la justicia es justamente lo que nos están impartiendo, y decir, visibilizar justamente la cantidad de causas socioambientales, de carácter socioambiental, que están encajonadas en tribunales, y que eso hace que hoy por hoy la mayor parte de las organizaciones, e incluso vecinos y vecinas, ¿no?, a nivel individual que tienen causas de carácter ambiental, estén todavía esperando las resoluciones de fondo de justamente estas acciones que se llevan a cabo. Ejemplo del caso Parabatasca, que es el, digamos, de donde yo provengo, de la Asamblea Parabatasca, la acción de amparo colectivo que presentamos precisamente por el proyecto de autovía Ruta Alternativa 5, que comenzó a hacerse sin tener resolución de fondo de la justicia, sin que se expida la justicia en relación a esta acción de amparo, que tenía más de 200 hojas. Pero causas como la nuestra, que ya lleva 2 años, hay casos de 3, 5, hasta 10 años que todavía están esperando una resolución. Mientras tanto, en los territorios se sigue avanzando con la expropiación, el saqueo, la contaminación. Es un modo operandi, ¿no?, dormir estas causas en la justicia mientras tanto se sigue haciendo. Por eso la jornada esta está destinada justamente a presentar un petitorio que tiene que ver con que se haga justicia, que se lleven adelante, se exija la justicia en relación a estas causas, porque realmente lo que se está haciendo en los territorios es tremendo, con la complicidad, obviamente, de los poderes, ¿no? Poder político, poder económico, la justicia, las fuerzas de seguridad, que están encargadas de amedrentar, violentar y criminalizar la protesta, ¿no? De hecho, hay compañeros y compañeras imputados, y por eso también vamos por ellos también vamos a pedir el jueves. Y bueno, con la idea principalmente de que se visibilice esto, que evidentemente para estos poderes es necesario que quede cajonado, ¿se entiende? Sí. Claramente, Alejandra, ahí hay una cuestión que se ha hecho más palpable en este último tiempo, que tiene que ver con esto que vos mencionabas, es decir, hay varios actores que se vinculan y que funcionan en conjunto, por un lado el sector privado con las empresas constructoras que han sido beneficiadas por las distintas licitaciones de los distintos de las distintas autovías, la de Parabachasca, la de Punilla, que son las más conocidas, pero también hubo un proyecto hace unos años en Tras la Sierra, la pata política, ¿no? Y también hemos visto cómo la pata del sistema o del aparato judicial, a partir de su inacción, de alguna manera es cómplice de estos otros dos poderes. Y como bien señalás vos, también lo que vemos es que al no salir una resolución de fondo, la obra avanza y no solo avanza, sino que los daños o los impactos que genera en el ambiente son totalmente irrecuperables. Es decir, que el día de mañana, si tenemos una resolución que esté en contra de la obra, no va a tener mucho sentido porque la obra ya va a estar realizada y el daño va a estar hecho. Y por otro lado, en un plano también que va de la mano, pero también un poco diferente, tiene que ver con estas otras causas individuales que vos planteas, donde no sé qué opinas, pero nos parece que hay como una doble vara muy, muy, muy fuerte de compañeros que en distintas acciones de oposición al avance de las empresas para desarrollar la obra han sido imputados con distintas causas y denuncias que compañeros han hecho por maltrato o violencia policial que nadie sabe en qué estado están y no tienen ningún tipo de avance, ¿no? Claro, claro, es totalmente la doble vara que vos decís, y lo podemos llevar más lejos. Cuando hablamos de las obras, los defensores y las defensoras ambientales, que es, digamos, es hasta increíble decir que por defender un bien mayor terminen imputados e imputadas las compañeras. Mientras tanto, la empresa, ¿sí? La empresa que bueno, atrás hay personas que son los accionistas, los dueños de estas empresas, no tienen ningún tipo de imputación porque se trata a la causa como si fuera de índole privada. Entonces, ¿cómo se toma? Como que quienes estamos ahí intentando frenar una obra para defender un bien mayor, en realidad somos los delincuentes que estamos frenando esta obra privada. Entonces, todo el marco legal ambiental existente no sirve para nada, pareciera que no sirve para nada, porque en realidad la justicia, digamos, las instituciones judiciales, ¿qué van a hacer? Lo toman desde el lado privado, ¿no? O sea, bueno, no, en realidad están invadiendo propiedad privada porque esto ya pertenece, digamos, a tal empresa que tiene que trabajar, entonces así se llevan por delante todo. Como vos bien decís, justamente esto, después del daño está hecho, como está pasando con los sitios que se han encontrado, sitio sagrado en Santa María, el sitio arqueológico acá la semana pasada en Parabachasca. Una vez que eso, digamos, no está avanza la obra, eso se lo llevan, digamos, desaparece toda una historia, ¿no? Un patrimonio cultural no debidamente contemplado ni tampoco debidamente intervenido y controlado por las entidades que tienen que hacerlo, justamente que provienen del Estado, ¿no? Ahí va. Y entonces, bueno, esto se sigue avanzando. Entonces, una nueva acción este jueves ahí en la ciudad de Córdoba, organizada por esta mesa de organizaciones de pueblos indígenas y de asambleas socioambientales. ¿Cuál va a ser la dinámica, más o menos, en qué va a consistir, además de la presentación del petitorio? A partir de las 8 de la mañana vamos a estar ahí, vamos a hacer un desayuno colectivo, va a haber intervenciones artísticas y el petitorio que vamos a presentar seguramente va a ser después de las 11 de la mañana. Bien. Cuando justamente estemos concentrados en mayor cantidad de compañeros, ¿no? Una cosa que quiero agregar, si puede ser, a lo que estabas diciendo, es que justamente también lo que el intento tiene que ver, ¿no?, con este plan mucho mayor que, a nivel incluso Latinoamérica, es fragmentar, es mostrar que estas causas en realidad son causas por separado que no tienen nada que ver una con la otra, ¿no? Lo que intentamos hacer desde esta mesa es justamente lo contrario. Poder articular nuestras problemáticas con acciones concretas para poder visibilizar de que esto responde a un plan mayor, a una lógica extractivista, ¿sí?, que saque la despoblación de los territorios. Y por eso es que hay tantas problemáticas y que si uno empieza a unirlas, a ver qué ejes nos tenemos en común, se da todo lo mismo. Y eso es importante porque, de hecho, nuestro objetivo como mesa también es ese, ¿no? Y poder articular incluso superar la cuestión socioambiental, porque en el contexto en el que estamos, en realidad, también decimos, los defensores de los defensores ambientales somos laburantes. Ninguno de nosotros, si no trabajamos, podemos llegar a comer, ¿no? Entonces, también hay un intento de separar la cuestión ambiental, incluso, porque a veces ni se la nombra como socioambiental, de las otras cuestiones que tienen que ver con toda la esfera social, ¿no? Y un ejemplo de eso es la criminalización de la protesta, ¿no? El delincuente es el que está reclamando por sus derechos. Entonces, bueno, eso quería agregar como para que se entienda también por qué la idea de la mesa, ¿no? Y claro, por qué en tribunales, como espacio no solamente en donde realmente están las causas, sino como también un espacio simbólico de injusticia. Bien. Así que, bueno, eso. Agradezco que me hayas Buenísima. Dejado. Ahí la aclaración se comprende claramente y acordamos totalmente con esta perspectiva, esta mirada integral, ¿no? De concebir estas problemáticas que son ambientales, pero de manera integral, ¿no? Que no es únicamente la naturaleza no humana, sino que está atravesada por múltiples actores, múltiples variables, pero siempre el poder opera con la gran fragmentación, que lo hemos visto acá en Punilla, por ejemplo, en los distintos estudios de impacto ambiental fragmentados que han hecho para una única obra, ¿no? Ese es el ejemplo mayor de cómo operan de manera fragmentada para poder ir llevando adelante sus obras que no tienen consenso ni licencia social. Así que, bueno, te agradecemos, Alejandra, la comunicación y renovamos ahí la invitación para el jueves próximo. Para el jueves a partir de las 8 en Tribunales 1. Y, bueno, esto, cuanto mayor presencia tengamos en el lugar, llevamos un rato, estamos acompañando, no solamente a compañeros y compañeras que la están luchando en el territorio, sino que también tiene que ver con la vida misma, ¿no? En un contexto bastante complejo de esto, de llevarse por adelante todo. Así que, bueno, eso, gracias. Ahí va. Bueno, un abrazo grande, Alejandra. No. Saludos a los compañeros. Pasaba ahí entonces Alejandra Prisset. Ella es integrante de la Asamblea para Bachasca. Hemos ya estado en comunicación en otras ocasiones por las problemáticas particulares ahí de Parabachasca, no solo de la autovía, sino también de la lucha en contra de la instalación de algunas canteras en distintas regiones de la zona. Y bueno, interesante, ¿no? El armado ahí de una mesa que trascienda las cuestiones locales, también una visión integral de lo que entendemos por socioambiental, un tema que está bueno discutirlo, ¿no? ¿Qué es el periodismo ambiental? Que, entre otras cosas, o ¿cuáles son las disciplinas ambientales en el ámbito académico? Digo, en todos los ámbitos está bueno problematizarlo y discutirlo. Y bueno, una nueva acción para visibilizar y señalar a la justicia como uno de estos actores que se está haciendo el tonto con su inacción y si es cómplice de el obrar extractivista de la obra pública que estamos teniendo en la provincia de Córdoba, sí. Entre otros actores extractivistas que tenemos que son de índole privado. Del 2017 es el primer amparo colectivo aquí en Punilla con respecto a la autovía, ¿no? Sí. Y todavía no hay resolución de fondo. Uh-huh. 5 años llevamos. Sí. Mencionar entonces la convocatoria este jueves 28 de julio a partir de las 8 de la mañana. Si va a ser una jornada larga, la convocatoria es frente a Tribunales 1, esto es en Caseros 555 en Córdoba capital. Jueces y fiscales, basta de injusticia socioambiental, concentración de causas y broncas, dice la convocatoria, que lleva ahí la firma y la adhesión de la mesa de organizaciones, comunidades indígenas y asambleas socioambientales de la provincia de Córdoba. Ahí va. Y hacia el mediodía va a estar la intervención artística de El Monte que Marcha, ¿sí? Que vuelve ahí con los vientos y las percusiones para visibilizar y darle color a la protesta y a la denuncia.